Sonia, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día, mucho gusto y muchas gracias por llamarme. También para nosotros, Sonia. Bueno, ¿cuál es su Bueno, reflexión acerca de lo que dijo la Sota? habló tanto que ni me acuerdo ya. Yo, por suerte, estuve en Buenos Aires y no la escuché, así no pasé un mal momento. Le quiero decir que ese señor no tiene simpatía por los organismos de derechos humanos. Nunca, ya van 2 años que está en la gestión, nunca nos convocó para preguntarnos qué opinábamos, qué necesitábamos de él. Solamente nosotros tuvimos una audiencia cuando comenzó la gestión, porque siempre nos acercamos, tanto los gobiernos provinciales, municipales y de la nación, para pedirle que la política, que la búsqueda de los hijos de desaparecidos sea una política de Estado. Eso le pedimos a él. Pero nunca en todo este tiempo se acercó a darnos una respuesta. No nos extraña, porque en 2 oportunidades nos dijo, ¿qué hacíamos las madres en la época del terrorismo de Estado que no cuidábamos a nuestros hijos? Me parece que es una pregunta bastante atrevida, y que no le corresponde a un gobernador de una provincia. Respecto, nosotros, abuelas, siempre tuvimos la posición de nunca sentarnos a la mesa con los genocidas, con los represores, con los que habían matado, desaparecido y torturado a nuestros hijos. Así que nunca cambiamos, no, no, nunca caímos en eso que nos parece a nosotros denigrante, sentarnos con los asesinos de nuestros hijos. Claro, pero también pinta de cuerpo entero de la Sota cuál es su posición ideológica y política, y también lo que él haría si fuera Lo que él presidente, porque, haría, ¿no? sí, Si fuera presidente, que ¿no? piensen muy bien cuando vayan a emitir el voto los argentinos y los cordobeses sobre todo, y también, porque ya sabrá usted la posición que tiene respecto a los derechos humanos. Y los derechos humanos no solamente nuestros de hace años, los derechos humanos de todos los argentinos. Claro. Sonia, y bueno, desde los organismos, ¿han tenido tiempo usted de hablar con otros No, compañeros, con nosotros, familiares, con hijos? nosotros, abuelas, tuvimos la Asamblea General en Buenos Aires, así que yo recién llegué anoche y bueno, me encontré con esto, fue una sorpresa, no fue una sorpresa, no nos extraña, porque ya le digo las declaraciones que él hizo el año pasado y 3 o 4 años atrás de Claro. preguntar, parece que él no tuviera hijos, ¿no? Claro. Pero también no, es bastante liviano, lo decimos más temprano aquí en la radio, quedarnos con decir, bueno, hay que tomarlo como de quien viene, ¿no? Así es, así es. Todo el mundo conoce la postura de él, así que no nos extraña para nada y ni nos roza, les diría, porque nosotros no negociamos con nadie, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Han pasado 37 años y nosotros queremos que la justicia juzgue y para que no haya más impunidad y para que nunca más se repita lo que pasó en el 76. Entonces la justicia es la que tiene que condenar, absolver. Claro, nos quedamos con lo primero que usted nos dijo, nunca las convocó, nunca se reunieron con Nunca, él, nunca fue a los nunca. juicios tampoco, ¿no? Nunca Nunca estuvo. fue a los juicios, nunca fue a los juicios, nunca nos convocó. Siento que los gobiernos anteriores siempre, es decir, nos ignora y dentro de esa ignorancia no tiene ningún deseo de acercarse a nosotros. Sonia Torres, siempre es un gusto hablar con usted, le Bueno, agradecemos este ratito para Radio Sur, ¿eh? igualmente, muchas gracias. Le mandamos un beso Hasta enorme. luego. Hasta luego.